El traidor gobierno surcoreano hizo a su policía fascista sorprender el 26 de junio el local de huelga de los familiares de muertos por hundimiento del ferry Sewol, que exigen el esclarecimiento de la verdad del holocausto ante la sede gubernamental. Según reporta el periódico digital Voz del Pueblo, frente a tal represión policíaca, el Consejo de Familiares del 16 de abril y la Solidaridad del 16 de abril publicaron declaraciones. Los huelguistas realizaron este día el mitin con velas encendidas. Por otra parte, el mismo medio de difusión masiva publicó el editorial el día 27, que censura esa misma represión.